Esto va para todas las mujeres que quitan la ilusión de ser padre. Esto es un mensaje de tu banda, Juárez. Porque tú me ilusionaste.